He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Yo creo que es un buen tiempo en el que estamos viviendo. ¿Por qué le digo esto? Porque usted y yo podemos ser los vehículos, podemos ser los instrumentos para que muchas más vidas puedan venir al conocimiento de la palabra de Dios. Y a medida que esta situación se vaya poniendo más difícil, yo creo que nosotros como pueblo de Dios debemos aprovechar cualquier oportunidad para entrar con la palabra de Dios. Dios nos ha dado sabiduría, Dios nos ha capacitado de una manera para que nosotros podamos llegar a la vida del hombre. Y no es que el hombre en sí por sí solo pueda hacer algo en las personas, sino que más bien es el poder de Dios, es el poder de la palabra, que es la que cambia, la que transforma, la que liberta, hermano, y es la que necesitamos hoy en día empaparnos cada día más de su presencia. ¡Aleluya! Sí. El mundo está sediento de la palabra. El hombre que no tiene a Cristo vive en una miseria continua. El hombre que no le ha entregado su vida a Cristo no puede ser feliz, aunque aparente otra cosa, hermano. Sin Cristo el hombre no tiene la libertad que debe de tener, porque aquel que el Hijo libertare, dice la Escritura, será verdaderamente libre. ¿Cuántos el Señor hizo algo en su corazón, hermanos? El Señor nos libertó y ahora podemos testificar las grandezas, las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermano. Estaba yo leyendo un libro y me impactó tremendo esta anécdota. Se cuenta que había un filósofo que tenía que trasladarse a una ciudad, y para llegar a aquel lugar tenía que cruzar un río caudaloso, y tenía que hacerlo por medio de una barca. Y se dice que este filósofo se dirigió con su intención de dirigirse hacia aquella ciudad, y dice que entró a aquella barca. El conductor de aquella barca era un hombre sencillo, un hombre humilde. Y dice que ya emprendieron el viaje. El río era muy peligroso, era bastante caudaloso. Pero emprendieron el viaje. Y dice que a medida que iban por aquel río, el filósofo le hace una pregunta a este hombre sencillo, al conductor de aquella barca. Y le dice: amigo, ¿sabes de geografía? Y el hombre aquel sencillo le dice: no sé de qué me habla. Y dice: qué lástima, te estás perdiendo el 10% de tu vida. Y a medida que iban caminando por aquel río, en aquella barca, este hombre le dice: amigo, ¿sabes aritmética? Y el hombre le contesta, un hombre sencillo, le dice: no sé nada de aritmética, no sé de qué me estás hablando. Y le dice el filósofo: qué lástima, te estás perdiendo un 10% de tu vida. Y así, hermano, iban en el trayecto. Le iba preguntando si sabía biología, si sabía historia, si sabía ciencias. Aquel hombre a todo le contestaba que no sabía nada de eso. Y el hombre el filósofo le contestaba: qué lástima, te estás perdiendo un 10% de tu vida. Llegaron a un punto donde el hombre se puso triste, el conductor de aquella barca, y dice que, pues ya con todo aquello que le iba diciendo aquel hombre filósofo, dice que ya se consideraba que llevaba más de un 80% de su vida perdida. ¿Por qué? Porque no tenía conocimiento de esas cosas que le estaba diciendo aquel filósofo. Iban tan entrados en la plática que no se percataron de una tremenda roca. Y dice que aquel barco fue y se estrelló en aquella roca y se partió en dos. Y pues ahí, hermano, como pudieron, se echaron mano de una tabla y se agarraron y ahí iban. Y el barco se estaba hundiendo, hermanos. Entonces el hombre aquel sencillo le dice al filósofo: amigo, ¿sabes nadar? Y dice que el hombre le dijo: no sé nadar. Y dice: qué lástima, te has perdido 100% de tu vida. Nos estamos hundiendo y te vas a ahogar. La moraleja de esta anécdota, hermanos, es que no importa cuánto conocimiento tenga el hombre de ciencia, de historia, de aritmética, de matemáticas, de lo que sea, o aún cuántos bienes terrenales posea el ser humano, si no sabe nadar para cruzar, hermanos, el río de la eternidad, está perdido. Fue una tremenda sorpresa que este hombre se llevó. Creía que lo tenía todo. Y iba haciendo sentir a aquel hombre tan mal que le digo, mire lo que sucede. Llegó el momento de la necesidad y ahí fue, ahí se pudo ver realmente quién era el que valía más en ese momento. Casi algo parecido a lo que nos habla allá en el libro de Lucas capítulo 12. De aquel hombre que llegó a amasar grandes cantidades de dinero, usted ya conoce esa parábola del hombre insensato, el hombre rico, que llegó un momento de llegar a decir, lo he logrado, al grado de que llegó a decir, voy a tumbar, voy a tirar las paredes de mis bodegas, por tanto que he amasado tantas riquezas. Y llegó un momento que él como que ya dijo, ya lo he logrado, pero llegó el momento que todos nosotros vamos a pasar. Dice Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto viene el juicio. Y ahí está lo importante, hermano, hoy en esta tarde, de que reflexionemos cómo andamos. Vamos así rapidito al libro de Lucas y a su nombre, hermanos. Lucas capítulo 12, verso 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hay muchos que se han propuesto y se han afanado a un grado de que se están alejando de Dios. Están envueltos, hermano, en una serie de afanes que usted los ve y están pero amarrados por todas las áreas. Al grado que han puesto su confianza ahí en esas cosas. Pero es por ello que hoy en esta tarde el Señor nos trajo aquí a este lugar. ¿Para qué? Para que nos tomemos un tiempo de reflexión. Y consideremos qué es lo que es más importante para nosotros. Este hombre rico llegó a amasar grande fortuna. Al grado que dijo, voy a derribar mis graneros. Los voy a extender más por tanta riqueza que he acumulado. Y llegó un momento que dijo, vea lo que dice ahí en el verso 18. Y dijo... Se dijo a sí mismo, esto haré, ahí están los planes, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Ya él ya estaba viendo allá en el futuro, pero lo importante ahora como hijos de Dios es de que no veamos en nuestro futuro primeramente en lo material, sino que veamos en el área espiritual. Lo material dejémoslo como segundo, como secundario. Pero que primeramente, dice el Señor, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas que dice, vendrán por añadidura. Y yo creo a su palabra. ¿Y cuántos pueden testificar de que Él es fiel a sus promesas? Él es fiel a su palabra y hasta este día Él ha cumplido su palabra al pie de la letra y Él no nos va a fallar, hermano. Él hasta este día, Él ha cumplido sus promesas. David dijo, y a mí me gusta siempre mencionar este verso, dice, joven fui y envejecido y no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Si lo dijo es porque tenía la convicción, tenía la certeza, lo había comprobado de que Dios no le había fallado. Y Dios no nos ha fallado, ¿verdad que Dios no nos ha fallado, hermanos? Hasta este día Dios ha cumplido su palabra. Dios nos bendice a manos llenas, hermano. Dios nos bendice a manos llenas. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que Dios cumple con su palabra. Amén, hermanos. Este hombre rico, necio, aquí lo menciona, o el rico insensato. Alguien que no piensa con sensatez, alguien que no piensa con sabiduría, pero no. La Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Queremos activar la palabra de Dios en nuestras vidas. Comencemos, hermano, primeramente a meternos, a empaparnos, a buscar sus bendiciones. Y déjame decirte una cosa, pueblo de Dios, que Dios te va a bendecir a manos llenas y tú lo vas a ver, aleluya. ¿A cuánto les ha bendecido el Señor, hermanos? ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios hoy en esta tarde? El Señor es grande y para siempre es su misericordia. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Sí. Ahora, por ello hoy en esta noche yo le voy a invitar que abramos nuestro corazón y le permitamos a que sea la palabra la que revele nuestras faltas, nuestras imperfecciones, a que nos pongamos frente a la palabra como si estuviéramos frente a un espejo. ¿Qué pasa cuando alguien se para frente a un espejo? Puede ver sus imperfecciones. Es lo mismo cuando nos paramos frente a la palabra de Dios nos revela en qué área le estamos fallando al Señor. Pero para ello, le digo, tenemos que primeramente disponer nuestro corazón, abrirle nuestro corazón a Cristo, hermanos. No hay otra forma. El hombre quiere todas las cosas fácil, ¿sí o no, hermanos? Tengo un hermano en la carne, siempre que por ahí lo visito, dice, mira, hermanito, cuando yo me muera y esté allá frente a Dios, dice, yo le voy a decir a Dios, mira Dios, mi hermano es predicador. Y dice, y ahí me va a haber una oportunidad para mí. No, hermano, este asunto, la salvación es individual, la salvación es personal. Cada uno individualmente vamos a tener que presentarnos delante del Señor y vamos a darle cuentas. Por ello es que es necesario que nos preparemos. Iglesia de Jesucristo, ¿cuántos están listos para presentarse delante de la presencia de Dios? Es importante que tomemos todas las cosas de Dios, hermano, en serio y que ya nos pongamos bien delante del Señor. ¡Aleluya! Sí, que ya no perdamos más nuestro tiempo. Regresémonos una vez más al libro de Isaías. No hay tiempo que perder. Este es un llamado de emergencia para la iglesia. Ya no hay tiempo que perder. Ya vamos a dejarnos de servicios de costumbrismo, de tradicionalismo, de que por ahí vamos a la iglesia y gloria a Dios y aleluya y sigamos viviendo una vida miserable y bueno, gloria a Dios, así viven todos y esa es la excusa. De hoy en día todos viven así, pero si mire, fulano de tal y es ministro y fulano de tal es pastor y el diácono de la iglesia. Excusas. Todos vamos a tener que dar cuentas personalmente. Y hay de aquel, hermano, que tenga en poco una salvación tan grande. Pues es momento de reflexión hoy en este día, hermano. Y le invito a que abra su corazón juntamente conmigo, a que abramos nuestro corazón y dejemos que sea la palabra la que nos revele nuestras imperfecciones. Y nosotros podemos detectar cuando andamos en la carne, ¿sí o no, hermanos? Y nosotros podemos detectar cuando andamos dedicándole muy poquito a la oración, a las cosas de Dios, y cuando estamos bien metidos allá en las cosas de afuera. ¿Por qué? Hermano, los frutos de la carne son manifiestos, pero tremendamente se pueden ver a millas. Pero qué bueno que todavía el Señor nos da una oportunidad. ¿Cuántos se gozan por eso, hermanos? Que todavía hoy en día en su misericordia el Señor dice, aquí estoy, hijo, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. El Señor sigue teniendo misericordia de nosotros, hermano. Hay misericordia de Dios para el pueblo. Hay misericordia de Dios para su iglesia. Así es de que hay que aprovechar esa oportunidad. Porque va a llegar el momento que se va a acabar la oportunidad. Y hay de aquel, dice la Escritura, que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Hay de aquel que suene la trompeta y lo agarre ahí todavía adormilado. Hay mucha iglesia adormilada hoy en día. Y es necesario, hermano, que ya comencemos a sacudirnos de esa polilla que nos está solamente bloqueando. Ya sacudámonos de todo eso y pongámonos bien con el Señor y digámosle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi alma, aquí está todo mi ser, quiero servirte, quiero, Señor, rendirme completamente ante tus pies, Señor, quiero hacer tu voluntad, Dios mío. Aleluya. Vea lo que dice aquí. He aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. En la versión Dios habla hoy, dice, el poder del Señor no ha disminuido como para no poder salvar, ni se ha vuelto tan sordo como para no poder oír. Quiero que notemos un punto bien importante en este verso, hermano. El profeta Isaías conocía a su Señor por la manera que estaba expresándose. Conocía a su Señor. Y es mucho, muy diferente cuando alguien tiene un conocimiento real, hermano. El Señor le dijo a una mujer de Samaria, le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Dice, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Si conocieres el don de Dios. Aquí vemos a un hombre que conocía con quién estaba tratando, hermanos. Que conocía quién lo había transformado. Cuando conocemos al Cristo que habla la Biblia, el Cristo que transforma. ¿A cuántos el Señor los transformó, hermanos? El Cristo que transforma, el Cristo que cambia las vidas, que hace vidas nuevas. Yo no puedo apoyar a alguien que por ahí dice, yo tuve un encuentro con Cristo y sigue viviendo la misma vida. Rotundamente, yo no voy con alguien que me dice, yo tuve un encuentro con Cristo y siga viviendo su misma manera de vivir. A lo menos el Cristo que me presenta aquí las Escrituras es un Cristo que cambia. ¿Cuántos pueden afirmarlo, hermanos? Es un Cristo que transforma, que hace libre al alcohólico, que hace libre a la prostituta, que hace libre al adúltero, que hace libre al mentiroso, al injusto, al soberbio, al orgulloso. El Cristo que nos habla la palabra de Dios es el Cristo que sigue cambiando las vidas, que sigue liberando, que sigue sanando. Es el Cristo que está hoy aquí en esta tarde, que va a sanarte, que va a hacer algo especial en tu vida. Aleluya. Dale palmas al Señor, hermano, con todo tu corazón, y deja que el poder de Dios transforme tu vida, toque tu vida, haga algo especial en tu vida. Aleluya. Oh, santo es el Señor. Aleluya. Oh, bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Yo siento la presencia de Dios en esta tarde, hermanos. ¿Cuántos sienten su presencia hoy en esta tarde? El Espíritu de Dios está aquí en este lugar. Oh, santo, santo. Y va a ser algo especial. Está haciendo algo especial en las vidas, hermano. Aleluya. Sí, hermano. Cuando conocemos de Cristo, el Cristo que nos habla la Biblia, hermano, la persona viene a ser diferente, viene a ser cambiada, transformada. Vea lo que dice aquí. He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. El profeta tenía un conocimiento muy de cerca con su Señor, hermano. Y no me cabe la menor duda que estaba tratando el Señor con un pueblo que quería agradar a Dios, que tenían buenos deseos. Pero había un problema grande. Vea lo que dice una vez más aquí. He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Hermanos, Isaías les decía al pueblo que su brazo no se había cortado para salvar. Él reconocía el poder de Dios. Y yo creo que el mismo Dios de Isaías es el mismo Dios que tenemos hoy aquí en esta tarde, hermano. No ha cambiado. Los hombres lo cambian, pero él es el mismo, Él es el Alfa y el Omega. El Dios que nosotros conocemos de la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, es el Dios que está aquí con nosotros hoy en esta tarde. Es el Dios, aleluya, que ha hecho algo especial en tu corazón, aleluya, y que va a hacer algo especial en tu vida. Y tú que no has sentido a esa presencia de Dios en tu vida, hoy en esta tarde solamente dispón tu corazón y dile, Señor, quiero ser libre, Señor, quiero ser sanado, Señor, quiero sentir lo que mis hermanos están sintiendo, aleluya. Oh, bendito sea su nombre para siempre. Isaías les decía que el brazo del Señor no se había cortado para salvar, que todavía estaba activo. El poder de Dios les decía que todavía estaba activo para hacer milagros y prodigios. Uno se goza cuando uno escucha testimonios. Me ponía a llorar cuando la hermana de Veracruz, nuestra hermana Petrita, me decía por la línea telefónica, hermano, este señor dice que ya le iban a cortar su pierna. Papá de uno de los niños donde les estamos ministrando la palabra. El niño nos pidió que orásemos por su papá e inclusive nos llevó directamente a que orásemos por su papá. Oramos por él y dice aquellas personas como que incrédulas, como que no creían, y hermanos que nos van dando la noticia que aquel hombre fue sanado. De ahí vinieron al conocimiento los familiares, de ahí vinieron al conocimiento los sobrinos, los tíos, y ahora están gozándose en la presencia del Señor, hermano. Ese es el Cristo que hoy en esta tarde te estoy presentando, el Cristo que todavía tiene poder, que no está vencido, que no está crucificado, que resucitó el tercer día, aleluya, que ha cambiado nuestro lamento en baile, aleluya, que cambió nuestro corazón. ¡Oh, bendito sea su nombre para siempre! Dale palmas al Señor, hermano, con todo tu corazón. Porque Él vive, Él reina y Él es poderoso de Israel, aleluya. El Santo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea su nombre para siempre. Isaías les estaba diciendo, todavía el poder de Dios está activo. Y si les estaba diciendo, les estaba afirmando que todavía el poder de Dios estaba activo, era porque lo estaba viviendo, porque lo estaba experimentando. No era que estaba hablando a ciegas, era porque les estaba diciendo que el poder de Dios estaba activo, que todavía el Señor sigue salvando, sigue liberando, hermanos. Y usted va a ver y va a seguir viendo que más y más almas van a venir a los pies de Cristo en estos tiempos. La puerta está todavía abierta, va a llegar el momento que se va a cerrar la puerta. Ahorita es el tiempo de usted y mío, hermano, el tiempo de los gentiles. No se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero lo más tremendo es esto, hermanos, y lo que me llamó la atención en la versión Dios habla hoy. Vea lo que dice aquí en esta versión. Dice, pero sus maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. La hipocresía es una falsedad, es un sentimiento que uno no tiene, es alguien que solamente está aparentando. Y si hay algo que el Señor detesta, es la hipocresía. Cuando alguien quiere vivir solamente de apariencias, que todo mundo lo vea y que aparentemente diga, ¡ay, mira qué bendición trae el hermano! Pero que allá en su vida interior sea una miseria. Y eso es lo que Dios abomina. Pero Dios se agrada también de la sinceridad. Y sinceridad quiere decir alguien que es real, alguien que no es fingido, alguien que se expresa sin disfrazar. Si hay algo que a Dios le agrada también es la sinceridad. El pueblo de Judá se separó de Dios por tres pecados fuertes. Uno de ellos era la avaricia. La avaricia es aquel que tiene y quiere tener más. Y ese era uno de los pecados por los cuales el pueblo de Judá estaba batallando. Y fue uno de los pecados por los cuales se separó de Dios, por la avaricia. Porque se estaban solamente dedicando a lo propio, a lo suyo. Y Dios hay más adelante. Uno de los segundos pecados fue por hacer alianzas con los paganos. Llegaron un momento de decir, no hay problema. Podemos ir de la mano con aquel que está adorando a Satanás. Y no hay problema. Dios no se enoja. Habían hecho alianza con los paganos, con los pueblos paganos. Y el tercer pecado era por la idolatría. Por tres cosas estaban batallando. Y en el capítulo 1 y 2, Isaías aparece amonestando la rebelión de Judá. Tremendamente, hermanos. Judá pensó que solamente viviendo de sus apariencias. Yo quisiera llevarle ahí en el capítulo 1 del libro de Isaías. Nunca se ha encontrado por ahí con algún hermanito que viene y le dice, hermano, hermana, qué bonito cantas, parece tu voz, pareciera como si los ángeles en ese momento se están moviendo en ese lugar. Y qué lindo, hermana, qué voz tan hermosa. Y nada más por ahí se da la vuelta y yo no sé por qué tendrán esa hermana ahí cantando, hombre. Híjole, echa a perder ahí el asunto. Cuidado, hermanos, Dios detesta la hipocresía. ¿Para qué andamos con cosas? También a nosotros los predicadores nos pasa. Hermano, qué hermoso mensaje, qué precioso predicas. Y por allá la vuelta ese hermano ni sabe predicar. Cada quien tiene su parte, hermano. El momento que por ahí quiere congraciarse, hermano, qué bárbaro, qué unción. Y Dios detesta la hipocresía, hermano. Dios sabe que hay hermanos enemistados y todo pareciera como que anduviera bien y por allá por atrás andan cuchillándose. Y eso es hipocresía, hermano. Lo que Dios le agrada es que vengamos y así, si traigo, si mi hermana, yo tengo algo contra ella, le voy a decir, venga para acá, hermanita. Me cae mal. No le va a gustar. Se me va a enojar. Y quizás deje de venir a la iglesia. Se anda en la carne, ¿verdad? Dice un hermano, se anda en la fajita. Pero cuando andamos en el espíritu, ¿en qué área le caigo mal? Pues hermano, mire, esto y esto. ¿Y qué mejor? Sinceridad es aquello que no se disfraza cuando somos reales, cuando somos sinceros. Pero ¿para qué andar ahí con hipocresía? Y le digo, no es agradable delante de Dios. Nos dañamos, nos hacemos daño. Y al rato, ¿qué pasó? No, pues el hermano, ¿y dónde anda? En el mundo, ¿y por qué? Porque se enteró de algo que andaban diciendo a sus espaldas. Y eso está mal. Aprendamos a ser sinceros, pero respetándonos los unos a los otros. ¿Amén, hermanos? Vean lo que dice aquí. Capítulo 1 y en el verso 15. Verso 14 dice, vuestras lunas nuevas. Y aquí en el encabezado, en el verso 10, dice, llamamiento al arrepentimiento verdadero. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, dice, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Es un llamado al arrepentimiento que nos está haciendo el Señor, hermano. Que vengamos a reflexionar hoy en esta tarde y veamos en qué área le estamos fallando al Señor. ¿Sabe usted que ofendemos a Dios de muchas maneras, hermano? De muchas maneras. Hay ocasiones que el Señor a mí me ministra. Y usted no se ha sentido de esas veces como cuando llega a la iglesia, llega todo fastidiado. Tuvo por ahí un día pesado, problemas por ahí con la familia, con los hijos, con el vecino, con tanta cosa. ¿Cuántos se han sentido así, hermanos? Así, hermano, pero fastidiado, sí, de plano, con ganas de hacer nada. Ofendemos a Dios, hermano. Porque le pregunto, Dios, ¿qué culpa tiene? Es cuando más debemos de venir humillados y decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Y le digo, todavía nos atrevemos a decirnos, Señor, aquí estoy en victoria. Y a veces le digo, viene un hermano, y dice, hermano, ¿cómo te encuentras? Mira qué bendecido, hermano, en victoria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. ¿Y qué es lo que está pasando? Está acostumbrándose a vivir en hipocresía. ¿Qué mejor que... ¿Sabe qué, hermano? Necesito que se una conmigo en oración. Venga, vamos. Véngase, vamos a humillarnos acá. Por favor, ore por mí. Traigo un problemita por ahí grande. O pequeño, de la medida que sea. Hermano, ayúdeme. Que no tiene un hermano ahí a su lado, venga y doble su rodilla, póngase a cuentas con el Señor y diga, Señor, ayúdame, necesito de ti, Dios mío, necesito tu fortaleza, Padre, ayúdame. Y el Señor está presto, recuerde lo que dice Isaías, que el brazo del Señor no se ha cortado para salvar, el brazo del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha grabado para escuchar, hermano, el Señor está con nosotros, aleluya, y Él está presto para alcanzarnos, para liberarnos, para hacer algo especial en nuestras vidas en tiempo de necesidad. Sí. Regresémonos ahí al capítulo 59. Confesión del pecado de Israel. Isaías había amonestado y reconocía que el pueblo estaba fallando y continuamente les estaba amonestando por la manera que se estaban conduciendo con el Señor. Habían pecado contra Dios en tres clases de pecados: la avaricia, por hacer alianza con los pueblos paganos, y por la idolatría. Habían llegado a un punto, vea lo que dice en el capítulo 58. Verso 1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto. Querían manipular a Dios. Estamos ayunando, Señor, y no está sobrando. Y dice aquí, en el día de vuestro ayuno, me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. En pocas palabras, como que estaban reclamándole a Dios, Señor, ayunamos mucho. Estaban de una manera como reclamándole. Y Dios les dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscan su propio gusto. Ustedes no han aprendido, les estaba diciendo el Señor, a realizar lo que es el verdadero ayuno. El Señor les estaba diciendo ya, dejen a un lado la hipocresía, ya déjense de religiosidad, ya vengan con su corazón arrepentido, ya vengan con su corazón contrito y humillado, ya vengan y humíllense delante de mi presencia, pero de corazón, y yo voy a sanar sus tierras, yo voy a sanar sus hogares, yo voy a sanar sus familias. Si mi pueblo se humillare y me orare y buscare mi rostro, dice, yo iré desde los cielos y sanaré sus tierras, sanaré sus familias. El Señor es fiel a su palabra, hermanos. El Señor cumple sus promesas todavía hasta este día. Aleluya. Sí. Pero habían llegado a un punto, le digo, de caer en la hipocresía, y Dios se agrada de la sinceridad. ¿Cuántos quieren agradar a Dios, hermanos? Yo creo que hay un pueblo que está decidido hoy en esta tarde a agradar a Dios. Si alguien está viviendo en esa condición hoy en esta tarde, despojémonos de ese manto, hermanos. Vea lo que estaba haciendo el pueblo de Judá. Dios describió a Judá como una vid sin fruto. Dios había probado su paciencia con el pueblo de Judá. Había probado su castigo. Y llegó la hora hasta que fueron destruidos por los reyes paganos. Pero Dios en su misericordia todavía, en tanto que hay vida, hay esperanza. Pero hay mucho pueblo que está jugando con las cosas de Dios. Y hoy en esta tarde te lo digo con todo mi corazón. Abre tu corazón a Cristo. Y ya hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos. Le estoy hablando de estas cosas, hermano, para que nos afiancemos y creamos a la palabra y nos pongamos a trabajar y compartamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y vayamos y le digamos a nuestra gente que hay una salida, de que Cristo todavía tiene el poder en sus manos, aleluya, y que sigue salvando, de que sigue sanando y que sigue liberando, aleluya. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ponte de pie en esta noche, hermano. Aleluya. cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos y me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él es solamente mi roca y mi salvación, es mi refugio y no resbalaré.